del niño y comenzar el sondeo, ¿eh? No me llore. Venga, vámonos. Vámonos. Tengo un ordenador de última generación, con grabadora de DVDs y altavoz, impresora de pantalla en color. Tengo un 124 a toda caña por la ronda litoral. Voy tirando pal sin mago pa' pillar CDs de grabar. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, va de los temas por la cara. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, va de los temas pa' el fe. A la Israel le van a dar por donde amargan los pepinos. Ya no va a ir al desguace, va por hierro y retrete. Para el tonto que no hace miles de copias de los CDs. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, va de los temas por la cara. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, va de los temas pa' el fe. Move my MP3 from a band to your PC. Yeah. Move my MP3 get more for SD. Yeah. Move my MP3 in sound high quality. Yeah. Move my MP3 is free, you can see. Yeah. Move my MP3. Tengo el de Alejandro Sanz, ya me lo sé de memoria. Tengo todo lo que sale mañana y tengo el último de Fangoria. Aquí no hay guardia civil, ni madero ni policía. Aquí suena mucha caña pa' bajarla cada día. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, gane los temas por la cara. MP3 a me, que la vida está muy cara. Toma, mamá.